¿Cómo estás? Carolina Daniel Zambrana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien, contanos cómo están militando, preparando la participación del Ni Una Menos. ¿Van a estar en el Congreso? ¿Van a estar aquí a nivel local? Sí, bueno, el día viernes al mediodía ya vamos a estar en el Congreso. Y nada, la verdad es que estamos muy ansiosas, con muchos casos que han surgido en los últimos días, casos de violencia, como que cada vez que se acerca la fecha, ¿no? Al igual que el año pasado, nos llenamos de un montón de situaciones. Este fin de semana, los 3 femicidios que hubo de nenas de 12 años en distintas circunstancias, pero bueno, al fin femicidios y al fin muertas por ser mujer, ¿verdad? Y nada, momentos difíciles, pero creo que lo que va a volver a suceder el día viernes, al igual que el año pasado, es muy necesario porque de alguna forma necesitamos gritar que no queremos que haya ninguna mujer más muerta, ¿verdad? Ahora, sí, como contabas vos, se acerca la fecha y pareciera que los casos se dan con mayor alevosía, más graves, con chicas más jóvenes. Tres casos de chicas de 12 años, el inicio de este año con femicidios en Pilar muy mediatizados, ¿no? Con una cuestión de alevosía en Moreno. Bueno, ustedes contaban estos dos casos también en Malvinas Argentinas. ¿Qué no cambió de que siguen pasando esto? ¿Qué cosas se reclamaron el año pasado y siguen sin materializarse que posibilitan que esto continúe pasando? Y bueno, el año pasado, al igual que este año, seguimos, o sea, exigiendo el tema de que se declare la emergencia en violencia de género para que se puedan destinar los fondos necesarios para que haya recursos, para que las mujeres no mueran más, ¿verdad? Para que tengan alguna ayuda económica, que tengan refugios, para que si denuncian al violento no tengan que volver al mismo techo junto al violento y el tema de una denuncia genere la muerte de la mujer. O que se agrave la situación de violencia, para que las mujeres que ya han denunciado puedan acceder a tener un abogado gratuito, porque un abogado penalista es muy costoso y la verdad que la mayoría de las mujeres llega a juicio sin poder defenderse y por lo tanto después los violentos, o en el caso de que la mujer haya estado muerta, o sea, terminan saliendo en libertad o no terminan siendo condenados como corresponde porque la familia en muchos casos no puede costear los gastos de un abogado y nada, no se pueden defender, o sea, es terrible todo lo que está pasando y por eso se exige que a nivel político o sea, dicten la emergencia, ¿no? Ahora, a nivel regional, un año, casi un año después del Ni Una Menos, ¿algo cambió en Malvinas, algo cambió en Moreno, en José Paz, en Pilar? ¿Sentís que hay mayor presencia del Estado o seguimos en una situación similar a la del 2015? Mira, si yo dijera que en Malvinas no se atienden los casos, estaría mintiendo, pues la verdad que se atienden. El problema es que los municipios, según sus dichos, pues por supuesto yo no soy trabajadora ni funcionaria municipal para decir cuáles son los fondos que reciben los distintos municipios, pero bueno, ellos aluden a que sí, abren expedientes, acá en Malvinas abren expedientes, tienen un pequeño seguimiento de los casos, pero lo único que le ofrecen a las víctimas hoy por hoy es asistencia psicológica y que inclusive en algunos casos tienen que esperar meses. Y nosotros de la Defensoría, por ejemplo, bueno, gracias a que el caso de mi hermana se hizo tan conocido, o sea, hay un montón de abogados que nos ofrecen sus servicios en forma gratuita, pero esto debería salir, ¿no? Desde los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, ¿no? Porque bueno, nosotros tampoco le podemos poner abogado a todas las mujeres, ni conseguir abogados gratuitos a todas las mujeres que lo necesitan. Entonces, es un recurso necesario. Sí, en los municipios, o sea, en algunos casos asesoran, ¿sí? Pero en realidad lo que la mujer necesita es que la acompañen y que alguien las represente, ¿no? Y bueno, en esta desigualdad, en esta no respuesta, yo digo que eso es una no respuesta de los gobiernos, lamentablemente. Las mujeres no se pueden defender, esas causas se archivan, se cierran, y nada, y después o se terminan yendo a la buena de Dios, o en la mayoría de los casos vuelven a vivir con el violento, lo perdonan y en las situaciones de violencia se vuelven a repetir, lamentablemente. ¿Qué pasa, Caro, con las situaciones de donde hay una medida de estas medidas de perimetrales, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza de seguridad? Algo decimos, el año pasado un reclamo era, bueno, la mayoría de las víctimas, y se leyó en el documento, incluso algo compartimos hace un rato nada más aquí en la radio, en el documento, que muchas de las víctimas que terminan justamente siendo víctimas de un femicidio habían hecho reiteradas presentaciones, reiteradas denuncias, o tenían incluso medidas perimetrales que no se respetan. En el caso de la fuerza de seguridad, que deberían también cuidar a las mujeres, ¿algo cambió o seguimos más o menos igual al 2015? Mira, para que las fuerzas policiales actúen, debe haber una orden de un juez. Y en muchos casos, esa orden del juez o esa orden de esos fiscales que deben dar algún tipo de medida preventiva, ya sea una perimetral, ya sea una exclusión del hogar y demás, no se da. Por eso las fuerzas policiales no pueden actuar. Tenemos, sí, algunos casos en donde eso se ha otorgado y en realidad las fuerzas policiales no han actuado, pero son los menos. En la mayoría de los casos necesitamos que ese tipo de medidas salgan de la justicia y lamentablemente a veces no salen, y ese es el problema. Y uno le va a reclamar a lo primero que tiene a mano, que es la policía, pero si la policía no tiene una orden, difícilmente pueda actuar. ¿Qué pasa con la justicia que mencionabas? ¿Algo cambió o sigue siendo el lugar de todas las trabas? Y sí, sigue siendo lamentablemente el lugar de todas las trabas, porque por más que se creen, o sea, fiscalías que se especialicen en violencia de género, siguen desestimando a las víctimas, siguen descreyendo de sus denuncias y no están actuando como corresponde, lamentablemente. Entonces, esto lleva a que muchas mujeres busquen ayuda y que no encuentren otra forma de reclamar que no sea organizándose, y ya la próxima vez que vuelven a los tribunales, a esa fiscalía, ya en vez de ser una mujer vayan 5, y la próxima vez 15. O sea, es la única forma de que la justicia reaccione, tristemente, ¿no? Porque en realidad uno debería hacer una denuncia y deberían actuar como corresponde. Se dan muchos casos también que nos han llegado nosotros de la zona y aledaños, que cuando tienen algún contacto, ya sea en el municipio o algún contacto en alguna fuerza policial, los trámites se agilizan. Y en realidad tiene que ser para todos lo mismo, ¿no? Buenísimo si tenés un contacto, pero digo, cualquier mujer debería ir y denunciar, debería ser escuchada y se le debería dar la importancia que corresponde, como a todas las mujeres y a todos los casos en particular. Totalmente. Carolina, te agradecemos como siempre estos minutos, y aquí, bueno, durante toda la semana estamos impulsando, recordando, haciendo un paralelismo con lo que pasó el año pasado y tratando de ver qué se avanzó y qué no, y por qué otra vez, bueno, vamos a volver a gritar el próximo viernes ni una menos. Te agradecemos estos minutos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta.